¿Y qué diría usted si me casase con Franz? Es curioso, pero no llego a detestarle del todo. Videodrome. Alea Jacta Est, Cayo Julio César al atravesar el río Rubicón, rompiendo el primer triunvirato e iniciando una guerra civil. La suerte está echada. Tarde o temprano, y ante cualquier situación de la vida, toda persona ha de tomar partido por algo o alguien. El mundo está hecho así. Por mucho que se intente el nadar y guardar la ropa, es una política interior que no puede ser eterna. Tomar una decisión es tomar partido. Se puede acertar o no. Puede ser una decisión forzada o no. En caso de decisión forzada, puede ser por una amenaza física o psíquica ante la que no puede oponer resistencia, o de otra forma, ante una perspectiva de conseguir sus intereses. Cuando se toma partido conscientemente, con plena capacidad de decisión y con plena capacidad de elección, se atraviesa una línea sin retorno en la que no caben excusas. Solo se puede retroceder admitiendo el posible error. Dicen que rectificar es de sabios, pero nada más. Sin rectificación se pierde la credibilidad y cualquier tipo de inocencia. ¿Entiende el inglés, Stefan? No. ¿Para qué? No tengo intenciones de cambiar de camisa. Durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, el pueblo francés tuvo que tomar partido. Unos lo hicieron en la resistencia, otros colaboraron con los ocupantes activamente o no. Estos últimos fueron los que no quisieron involucrarse, los llamados apolíticos. En ciertas situaciones, no tomar partido es tomarlo por el fuerte. Colaboradores activos, hubo un caso famoso por la edad y la eficacia del sujeto, un individuo que sin haber cumplido los 18 años había detenido y matado a numerosos miembros de la resistencia. En 1974, Louis Malle escribe y dirige La Comme Lucien, película enmarcada en la época de la ocupación alemana de Francia, en la que propone una reflexión sobre la culpabilidad y la inocencia, sirviéndose de un joven colaborador de los nazis. La Comme Lucien provocó un auténtico terremoto en Francia en la época del estreno. Posiblemente fue la primera película francesa en la que el mito de la resistencia del pueblo francés contra la ocupación alemana era mostrado desde un punto de vista crítico y realista. La película de Malle, la Francia ocupada se veía como un lugar en el que una pequeña minoría se oponía a los alemanes y a la dictadura de los nazifascistas de la Nueva Francia, mientras que una mayoría de la población no quería saber nada o simplemente no decía nada. Estado francés, Radio Televisión Nacional. Señoras, señores, le rogamos escuchen en estos momentos al señor Filipencio en las revanchas de la historia. No hay nada más curioso para quien escucha las emisoras de la disidencia como el percatarse de la admirable y tranquila deslealtad de la gente de México. Pues ya no es necesario intentar diferenciar Radio Londres de Radio Argel o de Radio Brazzaville. El tono, el estilo, el vocabulario, todo nos resulta familiar desde hace mucho tiempo. Y en cada una de estas producciones encontramos el sello de fábrica. Solo se necesitaría para que esta propaganda surtiese efecto que no constituyese un desafío permanente al sentido común, injuriado por estas gentes. Por eso tiene razón cuando se obstinan en repetir que Laval es un traidor, Darlan un agente de la Gestapo y yo un agente al servicio de la propaganda alemana. La propaganda del Estado colaboracionista francés. Junio de 1944, en un pequeño municipio del suroeste de Francia. Lucien trabaja como limpiador en el hospital de la comarca. Va a disfrutar de unos días de descanso a la granja en la que viven sus padres. ¿Qué hacen ustedes en mi casa? ¿Es usted Lucien? ¿El hijo de Tera? Levántate, es el sitio de mi padre. Quizá lo sea. Pero hable con el patrón, él se lo explicará. En su casa vive otra familia. Su madre se ha trasladado a la casa del patrón. ¿Por qué coges la escopeta de tu padre? Sabes que no me gusta. Toma. Me han subido 20 francos. Hola, Lucien. Buenos días, señor Laborie. Tu hijo podría avisar cuando viene. ¿Te vas a quedar mucho? Tengo 5 días de permiso. ¿Y eso? ¿Qué hacen en esta casa? Ayudan al señor Laborie. Les ha dejado la casa. ¿Cuántos cambios ha habido? Alguien tiene que trabajar. Tu padre está prisionero. Joseph se ha ido. ¿A dónde? Ese holgazán se ha metido en el maquis. Tengo un hijo patriota, imagínate. Lucien coge la escopeta de su padre y se va de caza. Es un cazador formidable. No falla un disparo. Su botín es un buen montón de conejos. Con uno de ellos se dirige al pueblo. Y el tonel rodaba en silenciosas avalanchas. Hola. Entra, Lucien. Es el maestro del pueblo. Y en la lejanía, ya es la hora. Podéis marcharos. Lucien sabe que el maestro está con el maquis. ¿Qué quiere? Es para usted. Muchas gracias. ¿Para esto has venido a verme? Quiero entrar en el maquis. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Usted es el que decide. Joseph me lo ha dicho. Eres muy joven. Y hay muchos jóvenes en tu situación. Además, el maquis es una cosa muy seria. Es como un ejército, ¿sabes? Lacombe se siente rechazado, como rechazado en su casa, no tanto por su madre como por el patrón. Además, no admite de buen grado que su madre pueda vivir con ese individuo mientras su padre está prisionero. Su padre, el que le enseñó a cazar. No quiero volver al hospital. Deberías estar contento por poder trabajar. No puedes quedarte aquí, Lucien. La Bruno querrá. Cuando tu padre vuelva. Cuando vuelva, esto parte. A lomos de su bicicleta, Lucien llega al pueblo más grande de la comarca, donde está el hospital y el cuartel general de la policía política en la zona. Es de noche, hay toque de queda. Una patrulla alemana patea las calles desiertas. Un grupo de personas reanudan su actividad cuando los invasores han pasado. Son del maquis. Lucien los mira con curiosidad y quizás con desprecio. No puede olvidar su rechazo. Continúa su camino. En las afueras del pueblo se encuentra el hotel. A pesar del toque de queda, hay mucho movimiento allí. Música, voces, risas. No puede evitar contemplarlo desde la puerta del jardín. ¿Qué estabas haciendo? ¿Espiando? Ahora me lo explicarás. Es el cuartel de la policía política. La policía francesa colaboradora de la Gestapo. ¿Quién es ese? Estaba en la puerta espiando. No es cierto. No hacía nada. Volví al hospital. ¿Sabes que está prohibido pasearse por la ciudad después de las 10? ¿Tengo monos en la cara? ¿Usted no es Enrique Aubert, el ciclista? ¿Me has visto correr? Sí, en el premio de Cassatt en el 39. Yo estaba con mi padre. ¿Usted ganó? ¿Eres de la ciudad? No, de Soulillac. Espera, espera. Conozco gente de Soulillac. La tendera. ¿Cómo se llama? ¿La señora Cabessy? Eso es la señora Cabessy, una morena. Ciclistas, tenistas, actrices, todos de segunda fila, al mando de un ex policía corrupto. ¿Tomamos un trago? Entonces tú vienes de Soulillac. ¿Lo conoces? Aquella zona es bonita, salvaje. Hay matiz por aquellos rincones. Si los hay, no se les ve mucho. ¿Y cómo se llama aquel maestro? Pisac. Pisac Robert. Parece ser que es francmasón. ¿Qué es un francmasón? El que dirige un grupo, ¿estás seguro? Sí, es él. Pero con otro nombre. ¿Qué nombre? Voltaire. Se le llama el Teniente Voltaire. Lucien se siente importante por primera vez en su vida. Todo el mundo a su alrededor, escuchando lo que dice, escuchando atentamente la información que ofrece. Nunca antes había sentido ser el centro de atención, excepto al regresar de una cacería cargado de conejos, pero eso era diferente. La información de Lucien es buena y muy útil para la causa. El chico promete. Jefe, le traen al teniente Voltaire calentito. Estaba durmiendo como un ángel. Tenía panfletos en su mesilla el pobrecito. Las tropas alemanas retroceden en todos los frentes. Pronto todos seremos libres en una Francia libre. Podría pedir la opinión de todos. Yo quiero ser liberado por el banco Rothschild. Estoy en mi derecho. Señor Pisac, cállate, cerdo. Bienvenido, señor Pisac. Llévale al primero, luego subo. ¿Quiere que empiece yo? No, espérame. Esto tiene mucha gracia. Nunca me gustaron los maestros. Bueno, si no me necesita, voy a darme una ducha. No sé por qué son todos socialistas. ¿Eres socialista? ¿Qué van a hacer con él? No te preocupes, vamos a charlar. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant. The wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. ¿Reciben muchas cartas? Recibimos unas 200 al día. Hay un señor que nos escribe para denunciarse a sí mismo. Es como una enfermedad. ¿Quieres trabajar en la policía? No lo sé. Eres joven. Creo que el inspector Lanciaga le has caído bien. ¿El señor Tonín es inspector? Lo era. Un policía excepcional. ¿Ya no lo es? Lo despidieron en el 36 por indeseable. Un policía corrupto. Una actriz de poca monta. Varios deportistas. Un burócrata que es incapaz de teclear la máquina con más de un dedo. Una panda de mediocres, incompetentes y cabreados con el sistema, al que culpan de su desgracia. Un perfecto caldo de cultivo del fascismo. Por eso al llegar los nazis se sintieron liberados. Por fin podían deshacerse de socialistas, comunistas y judíos bolcheviques que habían arruinado Francia. La gran Francia. Y a ellos mismos. ¿Has disparado con esto alguna vez? No te hagas la dura. Por otra parte, ya no me apetece ir a San Sebastián. Primero tengo que ir a París. Coge bien el arma. Y también firmar un contrato. Levantas el brazo. Bien estirado. Y entonces cortas la respiración. Sabes, además hay muchas cosas que hacer. Oh, la película empieza dentro de una semana. Venga, apunta al orificio izquierdo de la nariz. Te he dicho a la nariz, no a la corbata. Otra vez. Dispara mejor que tú. Eso no es difícil. Lucian nunca había disparado con una pistola, pero el que tiene puntería la tiene independientemente del arma que use. Además, un gran cazador de conejos, perdices o patos puede ser también un gran cazador de hombres. ¿Cuál es la diferencia? Para sus nuevos compañeros, ninguna. ¿A dónde vamos? A casa de Alberto. ¿Y no sabes quién es? Uno de los mejores sastres de París. Para formar parte de la policía alemana o de la Gestapo francesa, es indiferente, hay que vestir bien, con elegancia. Ah, es usted. ¿Le molesto? Nunca. Le traigo un cliente. Se trata de su primer traje. Es importante la vida de un hombre. Quítese la chaqueta. ¿Cómo quiere la tela? ¿Príncipe de Gales o franela azul como el que le hice a usted hace 15 días? Príncipe de Gales, ¿estás de acuerdo, Luciano? Me da lo mismo. Alberto Horn, además de ser un sastre importante, es judío. Vive escondido con su madre y su hija Franz. No le falta trabajo ni material para realizarlo. Me ha costado muy poco. ¿Nunca le he dicho de dónde proceden? De Cassels. Han liquidado sus existencias. ¿Qué ha sido de Cassels? Creo que hay un campamento en Saint-Denis para los ingleses. El de los judíos está en Drancy. Ya lo sé. Gracias, joven. Estará listo dentro de 5 días. Por cierto, ¿qué noticias hay de España? Habrá que poner un precio alto. ¿No te parece que el precio es ya muy alto? Van a tomar medidas cada vez más severas contra personas como usted. Es que no tienes bastante con lo que he dado ya. Eso era para las documentaciones falsas. El señor es un judío rico y avaro. Deja de tocar el piano. La música nos molesta. Franz es una gran pianista. O lo hubiera llegado a ser si la guerra y su condición de judía no hubieran interrumpido su progresión y su vida. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. ¿Qué tal, señor Pesac? El maestro está siendo sometido a la bañera. Vas a hablar, granuja. Parece que encima le hace gracia. El procedimiento de la bañera es una de las torturas más simples y comunes que existen. Solo es necesario un recipiente con agua lo suficientemente grande para que pueda introducirse en él la cabeza del prisionero. El resto solo es paciencia. Y la suficiente habilidad para no pasarse en el baño y ahogarlo antes de que hable. Ach, bedenken Sie, Herr Jakob Schmidt. Ach, bedenken Sie, was man für 30 Dollar kriegt. 10 Paar Strümpfe und sonst nichts. Ich bin aus Havanna, meine Mutter war eine. A policías tan eficientes como ellos les sobran recursos para conseguir sus fines, como va comprobando Lucian según van pasando los días. Una simple sospecha pone en marcha la maquinaria represora. Ante una pregunta tan simple como ¿quién cura a los maquí heridos? Una respuesta sencilla: un médico de la zona. Y no hay muchos. Déjame hablar a mí. Me hubiera gustado mucho ser actor. Creo que lo habría hecho mejor que Betty. ¿Profesor Bourgeois? Soy yo. Soy del maquis Lausat. Los alemanes nos atacaron y me han herido. Estoy de vacaciones. No tengo aquí nada con qué curarle. En fin, entren. Patrick, tráeme el maletín. Vendas y alcohol. Sí, papá. Es mi hijo. Échese. Los compañeros me han hablado de usted. Sobre todo el comandante Mary. Vaya. Es un amigo. De vez en cuando me manda un chaval. Discúlpeme. Policía alemana. Lo siento mucho. Vigílale. Manos arriba. ¿Quiere hablar con el profesor Bourgeois? Espere. Es el hermano del profesor Bourgeois. ¿Qué le digo, jefe? Dice que vamos a fusilarle. Vamos a fusilar al profesor Bourgeois. Sí, fusilar. Dale un abrazo de mi parte. Un abrazo, señor. Ha colgado. A decir el comandante Marie, ¿eh? Un hombre como usted ayudando a los terroristas. ¿El bolchevismo en Francia es eso lo que quiere? Soy golista, señor. ¿Sabe que De Gaulle está rodeado de judíos y de comunistas? ¿Quiere que le cite nombres? Schumann, ¿usted cree que la eso es francés? La política después. Vamos, doctor. Iba a decirnos todo lo que sabe sobre el comandante Marie. Vamos, empiece a hablar. Lucien está completamente integrado en el grupo policíaco. Ya se siente una persona importante, respetada y temida. Su traje impecable, su pistola, qué lejos quedan aquellos días del hospital. ¿Pero alguna vez limpió los orinales de los enfermos? Pronto, Laborit vendrá a suplicarle y de rodillas pedirá perdón por la afrenta a su familia. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose, il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Oh, et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat, des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand Dieu me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Oh, et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui... Pero de momento, su atención está en otro lugar. El señor Fauré dice que los judíos son los enemigos de Francia. No. Yo no. ¿Es usted de París? Sí. Era un buen profesional. Tenía buenos clientes. Muchos amigos. ¿A dónde vas? A hacer algunas compras. Dame dinero. ¿No vas a presentarnos? Mi hija, Franz. Lacombe, Lucien. Date prisa, vete. Hasta luego. Él no va a ser menos que sus compañeros. Necesita una buena novia. Y ha puesto sus ojos en Franz. Después de lo que hizo, no irás a decirme que era un buen chico a pesar de todo. Basta ya, te lo ruego. Me pones nerviosa. ¿Qué ocurre? ¿A qué ha venido? Yo vengo a ver a su hija. Antes de llamar, Lucien escucha la discusión entre padre e hija. Una deuda pendiente entre ambos que Franz no ha olvidado. ¿Situación que aprovechará Lucien? Probablemente no. Seguramente no entienda nada. Le basta con esa prepotencia recientemente adquirida. Pero el caso de Franz es distinto. Puede que use el interés de Lucien en contra de su padre. Thank you. es champán, señor Horn. Es un festín. No, de verdad. Vamos, Alberto, no hace daño. Pero, ¿qué es lo que estamos celebrando? Franz, deberías irte a acostar. Le prohíbo que se vaya a acostar. Querida. ¿Por qué me llama querida? Pues no lo sé. ¿Y a qué se dedicaba antes de estar en la policía? Era estudiante. ¿Estudiante de qué? ¿Sabe qué puedo hacer que la detengan? Franz, cállate. ¿Tienes miedo de él? Sí, y con razón. Tras un soplo o una tortura, atacan una granja donde hay miembros del maquis. Lucien, con su metralleta en medio del combate, no puede resistirse a la tentación de disparar a un conejo que pasa por delante suyo, sin alcanzarlo con su ráfaga. Ha dejado de ser un buen cazador de conejos y se ha convertido en un magnífico cazador de hombres. Han herido a mi jefe. ¿Qué? Sus amigos han herido a mi jefe. ¿Qué amigos? Los bolcheviques. ¿Puedo ver a Franz? Son para usted. Es una excelente pianista. Debería haber seguido en el conservatorio. Es buena. Por favor. He traído flores a su hija. Señor Horn, he venido a buscar a su hija. ¿Qué? Jean-Bernard y Betty se marchan mañana. Es su despedida. Me gustaría llevar a Franz. ¿Está usted loco? Si ella no viene, le llevo a usted a casa de mis amigos. Y a muchos no les gustan nada los judíos, señor Horn. Iré. No. Te prohíbo que vayas. Vamos, papá. Thank you. Lucía, estoy harta. Estoy cansada de ser judía. Quand on a roulé sur la terre entière, on meurt d'envie de retour dans le train, le nez au carreau, d'ouvrir la portière et d'embrasser tout comme du bon vin. ¿Y qué diría usted si me casase con Franz? Es curioso, pero no llego a detestarle del todo. Ce vieux clocher dans le soleil couchant, ça sent si bon la France. Ces grands blés mûrs emplis de fleurs des champs, ça sent si bon la France. Ce jardinet où l'on voit chiens méchants, ça sent si bon la France. À chaque gare, un murmure, en passant vous saisit. Paris direct en voiture, oh, ça sent bon le pays. On arrive enfin, fini le voyage. Un vieux copain vient vous sauter au cou. Il a l'air heureux, on l'est davantage. Car en sortant tout vous en fiche un coup. Le long des rues, ces refrains de chez nous, ça sent si bon la France. Sur un trottoir, ce clochard aux yeux doux, ça sent si bon la France. Ces gens qui passent en dehors des clous, ça sent si bon la France. Les moineaux qui vous effleurent, la gouaille des didis. Paris midi, dernière heure, oh, ça sent bon le pays. Et tout doucement, la vie recommence. On s'était promis de tout avaler. Mais les rêves bleus, les projets immenses, pour quelques jours, on les laisse filer. Cette brunette aux yeux de paradis, oh, ça sent si bon la France. Le PMU qui ferme avant midi, oh là là, oh là, ça sent si bon la France. Le petit bar où l'on vous fait crédit, oh, ça sent si bon la France. C'est samedi, faut plus en faire, repos jusqu'à lundi. Volotte et redise d'air, oh, ça sent bon le pays. Quel pays, mais ça sent bon notre pays, mais oui. En ciertas ocasiones, a las personas, una vez se les ha quitado todo, solo les queda la dignidad, lo único que nadie puede arrebatar. Solo puede arrebatárselo uno mismo. ¿Ha salido usted? Sí, me he dado una vuelta por la ciudad. Hacía bastante tiempo que no pisaba la calle. Me alegro de haber salido. Franz me ha dicho que usted puede hacer que pasemos a España. ¿Yo? Sí. Caramba. Escuche, Lucien. Me gustaría hablar con usted de hombre a hombre. Hace tiempo que no hablamos. ¿Y de qué quiere hablarme? De Franz. No tengo tiempo. Señor Horn, tengo que ir a trabajar. Tojón, solo le queda la dignidad y no se da por vencido. No solo ha tenido valor para salir a la calle después de permanecer tanto tiempo recluido en su domicilio. Va a ver a Lucián al hotel. ¿Quién es ese? Un amigo. Alberto Horn, señora. Horn es un judío. De manera que te llevas a los judíos al bar del hotel. Perdónele, comprenda, es muy joven. Usted va a entrar en mi despacho. Su documentación, por favor. Quiero ver un carnet de identidad en el que ponga que usted es judío, ¿sabe? Solo tengo esta tarjeta de visita. ¿Nacionalidad? Francesa. ¿No me han dicho que un judío no puede ser francés? Sí, alguna vez. Para mí un judío es una rata. Ni más ni menos. ¿Usted cree? Sí. Solo pululan. Y cada vez hay más. ¿Puedo irme? Quédate. Voy a llamar a la comandante. Ya te las arreglarás con ellos. ¿Pero por qué me tutea usted? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Laissez-le moi encore un peu. Que individuos como el burócrata Fauré, el tenista Jean Bernard o el inspector Tonin hagan su voluntad sin ningún tipo de cortapisa, algo grave ocurre en la sociedad para dejarse avasallar de esa forma. No es comprensible que la brutalidad y el miedo que provocan paralicen a personas por sí mismo. Algo más tiene que haber. Decía Bertolt Brecht que un día se llevan al pobre de la esquina, pero no pasa nada, algo habrá hecho. Otro día al tendero de enfrente, pero no hay por qué preocuparse, a alguien habrá timado. Pero un día te puede tocar a ti. Ese es el poder del fascismo. indiferencia y el miedo de la gente. El convencerse a sí mismos de la verdad y bondad de la eficaz propaganda populista. Mayores peligros radica en los métodos por los que consiguen el poder. No siempre lo hacen por la fuerza, como en aquella época en España y en Francia. Los nazis y los fascistas italianos lo alcanzaron por las urnas, una legitimación que no desaprovechan nunca. Los mayores enemigos de la democracia no dudan en servirse de ella para conseguir sus fines, y todas sus acciones políticas, incluso sus guerras, las considerarán legitimadas con sus votos. ¿Qué edad tienes? De manera que trabajas para los alemanes, ¿eh? Tú, un joven francés. ¿No te da vergüenza? No me gusta que me tuteen. No te hagas el idiota. ¿Sabes que te van a fusilar? No tienes pinta de ser un golfo. Escucha. Te daré una oportunidad. Me quitas las esposas y te vienes conmigo. ¿Comprendes? No me gusta que me tuteen. Es lo único que Luciana ha aprendido de Alberto. Una frase. Nada de la dignidad que implicaba. Lucien tuvo ocasión para elegir su propio destino. Y eligió ser servil. Era la decisión más sencilla. Su bienestar, al menos a plazo inmediato, crecimiento de su ego, ser poderoso, temido, obedecido, en una palabra, ponerse del lado de los poderosos y sentirse parte de ellos. Lacombe fue detenido el 12 de octubre de 1944. Juzgado por un tribunal militar de la resistencia, fue condenado a muerte y ejecutado. Videodrome. Inés Alonso y Mónica León. Escrito y realizado por Gregorio Parra. Kiregue, kukuaza kiregue. Kiregue, kukuaza na kiregue. Na minipo nyeji. Nashinga na manisi na we Nyinga kuwa mama laika Esa Zasudu wadu hunyungu Zudu wadu nyangu Na minifo nyeji Ki, ki ingana mwezi nyo Na shingana manisi na we Nyinga kuwa mama laika Na shingana manisi na we Videodrome 3 con número punto RNE arroba RTVE.es.